Yar Production Record presenta Catazula Report con Jimmy Rodríguez, el duque de la radio. Catazula Report. Bienvenidos a Catazula Report, el mejor resumen semanal de la música de habla hispana y latina, por supuesto. Les habla Jimmy Rodríguez, quien produce y conduce este espacio, patrocinado exclusivamente por Yar Production Record. Todo lo mejor para tu radio, Yar Production Record. Esto es Cápsula Report y de inmediato nos vamos con esto. Posición número 10. En la posición número 10 tenemos a Ricky Martin. Pégate, el boricua. Ricky Martin en la posición número 10. Del mundo entero, pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el repique de mis tambores, que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, me llama los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Escuchábamos la posición número 10 con el boricua Ricky Martin y su tema Pégate. Y ahora vamos con esto. Posición número 9. En la posición número 9 tenemos a Zona Fuego, Niña Bonita, con su tema, un tremendo merenguito, Niña Bonita, disfrútalo. Para mi niña bonita de Zona Fuego, cuidado que te quemo. Hoy me levanté pensando en ti, pues anoche no pude dormir, pues soñé que me besabas y en que tus brazos yo estaba. Ay, qué sueño tan feliz. ¿Y será que fuera realidad para así besarte una vez más? Es que por un beso, niña, yo lo haría hasta mi vida, todo eso y mucho más. Eso era la posición número 9 con Zona Fuego, Niña Bonita. Ahora vamos con esto. Posición número 8. Esto es Don Omar, Mi Espacio, en la posición número 8. Eso era Don Omar. Y ahora vamos. Posición número 7. En la posición número 7 tenemos a Raga, Dentro de mí. Hoy nuevamente pienso en ti, te sueño el día. despiertas al dormir otra vez. Así ya no quiero existir. Pasa y pasan los años y solo sé pensar en ti. Y yo que creí que estaba bien, que al pasar los años te había borrado del pasado. Raga, en la posición número 7, bajando. Ahora vamos, posición 6. Esto es Magic One. Esa negrita, en la posición número 6. Juan, esta negrita, posición número 5. En la posición número 5 tenemos a Ícaro, Dame Cantinero, tremendo tema de los venezolanos de Ícaro. Disfrútenlo. Este sufrimiento, amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento. Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Eso era Ícaro en la posición número 5. Se mantiene Ícaro. Dame Cantinero. El puesto número 4. Recuerdo tu foto, Corillo, y la mía, la que saca. En la posición número 4 tenemos Elvis Crespo con su tema La foto se me borró. A que te enamoro. Flash nos tenía. Ponlo en tu iPhone. Donde queríamos estar. Innovando. Ese momento nunca entró. La batería se agotó. Desapareció. Pero cheo yo. Recuerdo tu foto. Pequeña. Y la mía. La imagen vestía. Aquel día en mi celular, ya no te tengo, fallecido. Elvis Crespo, La foto se me borró. En la posición número 4. Y hasta la posición número 1 viene la versión número 3. En la posición número 3 tenemos a nada más y nada menos que a Juan Luis Guerra y su 440, La llave de mi corazón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. Marqué 3-5-5-9-4-11-85. Hey, Doc, te llamo por una amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, baby. Eso era Juan Luis Guerra y La llave de mi corazón en la posición número 3. Tremendo tema del boricua Juan Luis Guerra. Ahora la posición número 2. Esto es Reggaetón del Bueno, Daddy Yankee. Impacto en la posición número 2. Esto es Jar Production Record, que le invita a escuchar todos los fines de semana Cápsula Report. Y un saludo a quien les habla, Jimmy Rodríguez, y disfruten la posición número 2, Daddy Yankee, Impacto. Llegamos a la que todos quieren escuchar, la más sonada de la semana. Les recuerdo que esto es Jar Production Record y su programa Cápsula Report, y que les habla Jimmy Rodríguez, el duque de la radio, llevándole las 10 mejores de la semana. Y ahora vamos con lo que todos quieren escuchar y la más grande de la semana, la posición número 1. Estos son los venezolanos Chino y Nacho y su tema Voy a caer en la tentación en la posición número 1. Voy a caer en la tentación, Chino y Nacho. Me estás tentando a que te domine y te haga mi mujer y de ser infiel. Voy a caer en la tentación de tocar tu piel. Voy a caer yo voy a comerte. No me busques, puedes dañar mi vida y en mi mujer. Ok, mi gente, así, con la posición número uno, llegamos al final de este su programa, Cápsula Ripo. Chala Production Record, lo mejor para tu radio. Quien les habló, Jimmy Rodríguez, el Duque. En la producción de este programa, Cápsula Ripo, será hasta la semana que viene. Cuídense mucho, chao, chao, se les quiere. Latino.